Muchachos, se queda con Chicago, You Believe Me. En FM 98.5, esto es Baladas Americanas. Estrellas en la noche de la FM. Porque hoy no estamos solos, te acompañamos a través de los 98.5 en una noche fantástica. Más letras curiosas de canciones. Esta, por ejemplo, dice: paren el saqueo, paren el tiroteo, sigan peleando en las esquinas, viendo cómo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Si mira María en la esquina pensando en la manera de hacerlo mejor, en mi buzón hay una carta de desalojo y alguien dijo: te veo luego. Es parte de la letra de esta canción de Wyclef Jean cantando de la agrupación Fugees al lado de la guitarra de Carlos Santana y esta canción llamada María María en la FM. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto and blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Stop by the justice, see you later. FM, siempre. Mamá Chola, ahora ven. María, María. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. There is no water to put out the fire. Mi contar es de anda. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping to see the paradise. preguntamos, ¿cuál es la radio de los clásicos en Cali? La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. 98.5, la FM. La FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Y canción de Eagles en la FM 98.5. Ahora llega nuestro instante pasional, nuestro instante íntimo con las palabras, las frases, las ideas y las intenciones. Esta es la primera parte. Clase adictos de mi corazón, aquí estoy en nuestro espacio especial mando abracitos, mando besos, mando saludos especiales. El poema de esta noche se llama Celos. Tengo celos de ti, ¿por qué negarlo? Tengo celos de ti, celos rabiosos, celos de la sonrisa de tu boca, celos de las miradas de tus ojos. Cuando yo no te oigo, ¿cómo hablas? Cuando yo no te miro, ¿cómo miras? Cuando yo no estoy delante, ¿cómo suenan los raudos cascabeles de tu risa? ¿Tú sabes que en las miradas de las personas hay miradas impuras? Que unas veces parecen que acarician y otras parece que desnudan. Cuando te envuelve una mirada de esas y sientes que resbala por tu cuerpo, ¿qué es lo que piensas? Di, ¿qué es lo que piensas? Cuando tengo tu mano entre mis manos, yo sé cómo tu carne se estremece. Cuando es otra la mano que te oprime, ¿qué es lo que sientes? Di, ¿qué es lo que sientes? Yo puedo adivinar qué pensamientos laten en ti cuando de mí te acuerdas. Cuando es de otro el recuerdo que te asalta, ¿qué es lo que sueñas? Di, ¿qué es lo que sueñas? Bien, vamos ahora con la segunda parte y tiene que ver con este largo poema Sueño Húmedo, última parte. Y dice así. La flor entre tus muslos, sus pétalos cerraba, haciendo que ascendiera desde mis mundos tensos la lluvia tenue y el alba, que con placer intenso tu rosa se bebió con éxtasis del cielo. Es la FM.